qué linda cuando amanece, qué linda es la tierra mía, qué linda cuando amanece, todo lo que hace el sol y los campos reverdecen, todo lo que hace el sol y los campos reverdecen, y al atardecer en el horizonte, surcando los cielos, pasan las aves buscando el monte. Nunca olvidaré las noches calladas de mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas. ¡Wii! Mejor que el disco. Tierra mía, qué linda cuando amanece, qué linda es la tierra mía, qué linda cuando amanece, todo lo que hace el sol, los campos reverdecen, todo lo que hace el sol y los campos reverdecen. Gózalo, gózalo, con los claves. Mira qué lindo. Y al atardecer en el horizonte, surcando los cielos, pasan las aves buscando el monte. Nunca olvidaré las noches calladas de mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas. Surcando los cielos, pasan las aves buscando el monte. Nunca olvidaré las noches calladas de mi pueblo viejo con sus casitas iluminadas.